mis amampunos, oiga mis amampunos, pa' gozar, oiga mis amampunos. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga mis amampunos pa' bailar, oiga mis amampunos, oiga mis amampunos pa' gozar, oiga mis amampunos. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca de llegar el real. Oiga mis amampunos pa' gozar, oiga mis amampunos. Ay, mira, nena, mis amampunos, que no tengo pa' gozar. Oiga mis amampunos pa' gozar, oiga mis amampunos. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga mis amampunos pa' gozar, oiga mis amampunos. Yeah.